Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Para Virgo, se te sugiere estar alerta también a ti. En realidad es una sugerencia para todos los signos del zodiaco, porque de veras están unas configuraciones planetarias muy complicadas. Sin embargo, para ti, pues el amor continúa sonriéndote y está empecinado en que seas feliz. En tus manos está aceptar esta propuesta. Los que tengan pareja van a poder caminar unidos por un mundo que a veces parece incierto, pero que si están juntos, bueno, pues no va a haber nada que los detenga. Los solteros, si quieren comenzar con los planes de la boda, momento para planeación, para planearlo. Y financieramente, bueno, los astros les piden ser cautelosos y mantenerse dentro de un régimen de austeridad. Qué horrible palabra, ¿verdad? Porque nos limita nuestras diversiones a veces. Pero pues ni modo, a veces hay que apretarse el cinturón. Los beneficios que obtenemos después de tener cuidado en esto, pues a veces son mayores. Y no se quejen, que solo en el largo plazo van a poder darse cuenta que en esos momentos no es bueno pues tomar ninguna decisión con respecto al patrimonio, a las finanzas o las inversiones. Esto es para ustedes, Virgo. Ahora, alguien de su familia, como primos o hermanos, podría necesitar de su ayuda. Si está en sus manos, no se los nieguen, porque el día de mañana puede ser tú el que esté necesitado. Trabajo, los asuntos detenidos y no hay por dónde avanzar. Así que no te preocupes, que esto pasa siempre en días previos a la fecha del cumpleaños, en donde yo les aconsejaría mejor cerrar ciclos, hacer un análisis interior, concluir trabajos pendientes, eliminar de su lista aquellos que no estén dando resultado. Borrón, tache y lista nueva. Y que se abran nuevos caminos y oportunidades. No se olviden que el sol llega a su signo el día 22, marcando el inicio de su mejor etapa del año. Astrología.